Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre el lenguaje radial. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de capacitación de Radio Comunitaria El Aguaribay y Puntos de Cultura. Hoy es nuestro segundo capítulo. Ayer arrancamos hablando del lenguaje radial. Toda esta semana vamos a hablar del lenguaje radial. Quien les habla, Victoria Zavala, en compañía de Sebastián Juliá. Seba, bienvenido. Refresquemos un poquito de lo que hablamos el día de ayer. Recordemos que hola Vicky, hola a todos y a todas y a todes. Bueno, bienvenida nuevamente a esta segunda edición. Ayer hicimos una mega recorrida así muy rápidamente de la historia del nacimiento de las radios comunitarias en América Latina, el nacimiento de las radios comunitarias en Argentina y cómo nació nuestra tan querida radio comunitaria La Guaribay. Bien, para el día de hoy vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el lenguaje radiofónico, ¿sí? Y sus cuatro elementos. Bien, antes, para que estemos en sintonía, te recordamos que puedes comunicarte con el 1231-3057484. Nos encontrás en las redes sociales como Radio Comunitaria El Aguaribay. Y si no, nos mandas un mail como comunitariaelaguaribay@gmail.com. Te contamos que estamos en Perón y Segundo Sombra, aquí en el oeste Godoy Cruz. Y vamos a comenzar con nuestro segundo capítulo de capacitaciones de Puntos de Cultura y Radio Comunitaria El Aguaribay. Hoy vamos a hablar de qué es el lenguaje radiofónico. Uno cuando habla de lenguaje radiofónico, o por lo menos cuando lo escucha por primera vez, o por lo menos así me pasó a mí, digo yo, bueno, ¿qué lenguaje? El lenguaje, si el lenguaje vamos a hablar en castellano. La palabra. Claro, vamos a hablar en castellano o en español, o si estamos en Brasil vamos a hablar en portugués o en brasilero, como le quieras decir, y así, y si está en Chile va a hablar en chileno. O sea, es corta. Pero cuando uno habla de lenguaje radial, habla de entender al medio, el medio de difusión, el medio de comunicación como un todo. Entonces, esta idea de entender una conjunción entre el mensaje y el medio hace que nosotros debamos generar, cuando nos pensamos como locutores, como locutoras, como comunicadores comunitarios o lo que fuera, frente a un micrófono, una radio comunitaria, entender que la radio tiene un lenguaje particular que se forma para poder aprovechar en una mirada 360 en su totalidad este medio comunitario. Es así que, así como la prensa escrita tiene un lenguaje, tiene cuando nosotros a veces estudiamos o lo estudias en la facultad, lo estudias en la secundaria y en la primaria, que te dicen, bueno, el título de la nota, la volanta. Bueno, ese es un poco, y muy un poco tirado de los pelos de la comparación, es el lenguaje de la prensa escrita. El lenguaje radial tiene un lenguaje particular, que está conformado de ciertos elementos que lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir viendo en esta segunda parte, pero tiene que ver con eso, con todas las herramientas que la radio nos da, nos pone a disposición para poder aprovechar la comunicación de una manera más asertiva, más eficiente y que aquellos que participan puedan llegar de una mejor manera que aquel o aquella que lo está escuchando. Bien, perfecto. Quédate escuchando todo el programa que tenemos para hoy para que aprendas sobre el lenguaje radiofónico. Tenemos un montón de cosas para aprender, así que quédate con nosotros, escucha esta canción y enseguida volvemos. Yo no te estaba buscando, baby, pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé nos fuimos calentando. y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío. Ay Dios mío, qué rico. Continuamos aquí en Radio Comunitaria de La Guariba y seguimos hablando y aprendiendo sobre el lenguaje radiofónico. Como contaba Seba hace un ratito, hablábamos que el lenguaje radiofónico también se compone por cuatro elementos. No sé si vos sabías, Seba, que se compone por cuatro elementos. ¿Estás tomando mate? Yo sé esto. Bien, qué rico. Un amarguito por ahí. Bien, hablamos de los cuatro elementos radiofónicos. Para empezar, los vamos a nombrar, que son la palabra, la música, los efectos de sonido y la sorpresa que nadie se lo puede imaginar, que es el silencio. Ahora los vamos a desglosar y vamos a compartir un poquito para ir aprendiendo. Para empezar, vamos a hablar de la palabra. Claro, en una radio, digámoslo, lo que predomina es que la gente hable. Bueno, sobre todo en una radio que se llama que se dice llamar una radio para ser hablada. Exacto. Bien, el elemento del lenguaje radiofónico que sirve, la palabra es un elemento del lenguaje radiofónico que sirve para trasladar conceptos e ideas, y esto me parece muy importante, para generar imágenes auditivas. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos, por ejemplo, escuchar un partido por radio, como se hacía hace mucho tiempo y hay gente que todavía lo sigue eligiendo? ¿Qué vamos haciendo? Nos vamos imaginando lo que el locutor nos va contando. Bueno, ahí hablamos de esto que es imágenes auditivas. Ahí pasa algo muy particular, que justamente con el ejemplo que vos estás poniendo, que cuando vos escuchás un partido por radio y escuchás un gol, cuando después lo ves en la televisión, te das cuenta que fue o de otro lado, o no te lo imaginaste como era, o nos pasa mucho cuando, por ejemplo, cuando entablamos una conversación telefónica con alguna persona que no conocemos y nosotros automáticamente nos imaginamos una sí. persona. Y después muchas veces, te hacía más alto, te hacía más petizo, qué sé yo. Sí. Bueno, porque nuestra capacidad de intelectual necesariamente tiene que estar, ese significante que es la palabra, tiene que estar relacionado con un significado. O sea, eso que decimos tiene que estar con una imagen para que tenga anclaje, digamos. Si no, no podemos graficarnos lo que decimos. Cuando decimos pelota, yo automáticamente que digo pelota, a ustedes se le viene a la mente, no lo hacen consciente, sino inconscientemente, que es una pelota. Y seguramente Vicky está pensando en una pelota de fútbol y a mí se me está imaginando una pelota de básquet, supongamos. Pero pelota, en fin. Claro, bien. Ahí, como decía Seba, también, ¿qué hace la palabra, el lenguaje? Que nos imaginemos a través de esas voces a la persona. La actitud también tiene mucho que ver, el carácter, los rasgos físicos del emisor y también en el contexto en el que estamos comunicando. Así que bueno, más o menos eso sería uno de los elementos importantes que tiene que ver con el lenguaje radiofónico. Una cosa importante que nos ha dado el WhatsApp es entender la importancia de la palabra. ¿Se acuerdan al principio cuando nació WhatsApp, que era solo texto, no había audios? Surgían muchos más problemas de los que surgen ahora. Porque intencionalidad. Porque cuando uno quiere decir algo que o está enojado o algo, automáticamente, o al revés, o que no quiere que se entienda que está enojado, uno manda un audio. Porque la voz, genera una intencionalidad que el texto no nos lo puede dar. Exacto, va acompañado de, bueno, de esto, de la intención, del carácter, de la efusividad con lo que decimos. Y bueno, maravillosos los audios de WhatsApp, a mí me encantan. ¿Sos de audio largo? Yo soy de audio largo, porque me gusta hablar. No sé si es un problema o una virtud, pero a mí me gusta. Bien, no solamente la palabra es parte de los cuatro elementos, sino que también la música. Y cuando uno a veces piensa en radio, te lleva directamente a pensar en qué es música. ¿Cuántas veces queremos decir, bueno, listo, quiero desconectarme y pongo la radio? Bueno, siempre decimos que es una gran compañía la radio. Bueno, la música es el contenido básico de un programa. ¿Para qué sirve? Para ambientar, para describir, para narrar, para expresar sensaciones y emociones que estimulan a la imaginación del oyente. Para que pueda, otra vez volvemos, a recrear estas imágenes mentales. O sea, la música acompaña lo que el locutor, locutora, quiera decir. Te envuelve en un contexto maravilloso, y a veces la palabra está de más y solamente con la música podemos llegar al oyente para que entienda lo que queremos transmitir. Ahí vamos a ir a escuchar algunos ejemplos. que son muy puntuales de cómo es la utilización de la palabra y, por sobre todas las cosas, la utilización de la voz. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un tema muy importante en este momento, de violencia de género, puedo terminar el tema que estoy hablando con este tema. Hoy me levanto, otro día, siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV, que supo llera, que era fiestera, y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar. Bien, ahora, si yo estoy hablando de, por ejemplo, el medio ambiente, puedo poner este tema. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Ahora, si yo estoy hablando, estoy haciendo mi programa deportivo, seguramente aquello que vayamos a escuchar o de fondo, o sea, de cortina, o cuando terminemos el bloque, va a ser esto. Ahora, no es lo mismo decir muy buenos días que decir muy buenos días, queridos oyentes. Digamos, tiene como esa intencionalidad que decía. Toda la construcción de, tanto de la palabra como de la música, como lo que vamos a seguir viendo, que son los efectos y el silencio, hacen a un lenguaje. Entonces, no tenemos que descuidar ninguno. Hasta ahora vimos la palabra y la música. Y la música, bien. Quédate escuchando que en el próximo bloque vamos a hablar de los efectos de sonido maravillosos y que hacen que la radio tenga su magia a diferencia de otros medios de comunicación y el silencio. Quédate escuchando música y ya volvemos. Ahora que este mundo se detiene, tiempo de ponernos a pensar. Las veces que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar. Las cosas que quedaron por decir, es tiempo de dejarlas hoy atrás. Ya no tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece. A los ricos y a los pobres le amanece. Amanece. A los corazones rotos amanece. Amanece. De la noche más oscura sale el sol, pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará de aquí en adelante. Un amanecer contigo, un amanecer contigo, es muy difícil de olvidar. Ya no tiene tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar, donde amanece, amanece. A los ricos y a los pobres le amanece. Amanece. Perdidos amanece. Yo te miro, tú me miras y amanece. Amanece. Siempre que yo esté contigo, amanece. Amanece. Nada acaba cuando todo empieza. Mírame con los ojos cerrados. Nada falta aunque falten piezas. De besos vamos sobrados. No quiero un jardín, quiero mil primaveras. La copa vacía se llena. Bailando las penas, bailando las penas. Donde amanece, a los ricos y a los pobres le amanece. Cuando menos te imaginas, amanece. Amanece. Aunque te sientas perdido, amanece. Amanece. Continuamos con Radio Comunitaria Puntos de Cultura. Empezamos este tercer bloque y, como habíamos dicho en el anterior, seguimos con los elementos radiofónicos. Bueno, ahora vamos a hablar de los efectos de sonido. Recuerden que antes dijimos que el lenguaje radiofónico estaba compuesto por cuatro elementos. La palabra y la música. Y esto, digamos, está con, les proponemos que escuchen o que chumeen un poquito en redes y que busquen lo que fue la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Allá en el 30 de octubre de 1938, cuando la radio daba sus primeros pasos y todavía la radio comunitaria no había iniciado, Orson Welles, un escritor, dramaturgo, artista, empieza su transmisión de radio diciendo que estaban sufriendo una invasión extraterrestre. A tal punto del poder de ese lenguaje radiofónico que utilizó Orson Welles, que mucha gente de ese lugar donde estaban escuchando el programa empezaron a abandonar las ciudades estadounidenses, pensando que realmente la invasión de Marte era efectiva. Entonces, cuando nosotros, ¿y qué queremos decir con esto? Cuando nosotros hablamos en el micrófono, tenemos que tener mucha conciencia de que a quien le llega de una manera asertiva. Nosotros comunicamos y somos, seremos, o aquellos que vengan a participar serán comunicadores comunitarios. Entonces es importante tener en cuenta estos cuatro elementos del lenguaje radiofónico. Bien, y ahí, como decía Seba, si no lo encuentran en internet, ven un capítulo de Los Simpsons que lo aclara la perfección. Y no solamente la gente abandonaba la ciudad, sino que hubo gente que se suicidó y se generó una paranoia y una locura por una broma de este dramaturgo que entendió el poder que realmente tiene la radio y los medios de comunicación. Bueno, como estábamos hablando, ahora vamos a contar un poco los otros dos efectos que tenemos, los otros dos elementos del lenguaje. Uno son los efectos de sonido, que a mí me gusta la definición, que es el lenguaje de las cosas. Piensen, si yo digo, bueno, ahora tocan la puerta. El tocar la puerta tiene un sonido y hace un efecto. Bueno, para armar un programa son esos detalles que tiene, que podemos añadir con efectos de sonido y que le suman un montón a nuestro relato y a lo que queremos contar. Una nosotros hicimos sin querer al principio de este programa una especie de efecto de sonido. O sea, cuando vos decías en la radio, no hace falta decir el locutor está tomando mate, porque si yo digo, todos aquellos que escucharon eso saben que la persona que estaba hablando detuvo su locución porque está tomando mate. Lo mismo que cuando decimos, no sé, en la radio no hace falta decir golpean la puerta, solo hace falta sabemos que están golpeando, en este caso la mesa, pero digo que esa es una herramienta súper potente. También cuando hay aplausos, si hay un ganador, bueno, acompaña ciertas situaciones del locutor para que le llegue al oyente de mejor manera. Y no solamente cuestiones físicas, también, por ejemplo, pueden haber, no sé, sonido de sentimientos, digo, cuando un momento de tristeza, un momento de algarabía, puede ser el sonido de la lluvia, etcétera. Bueno, esos son los efectos de sonido que está buenísimo quienes quieren hacer radio y quienes quieren aprender a operar, tenerlos en cuenta porque suma. Y también siempre pensemos que nosotros tenemos que hacer el mensaje muy claro y nítido para quien oye del otro lado de la radio. Así que los efectos de sonido a tenerlos en cuenta. Por ejemplo, ahora les proponemos escuchar un pequeño pedacito de este relato a través de efectos de sonido. Bien, ahí pudieron escuchar un poco lo que nosotros tratamos de explicarles, que son los efectos de sonido y cómo nos ambientan en una narración. Y por último, que es que para muchos a veces nos descoloca como un efecto, como un elemento, es el silencio. Tú decís, ¿cómo el silencio en la radio? No tiene sentido. Bueno, el silencio es la representación de la ausencia de sonido. Así como, por ejemplo, y que nos invita a sugerir si hay una, o marcar si hay una tensión o si hay una reflexión. También sirve para, no sé, hacemos silencio para que empiece el diálogo otra persona. Muchas veces yo lo utilizo en lo personal para la reflexión. Hay veces que estamos hablando de un tema difícil y que amerita que haya un silencio y que nos termine de envolver la idea sobre lo que estamos hablando. El silencio es de los elementos del lenguaje radial el que mayor ayuda a construir un clima dentro del programa, de la emisión, dentro de lo que fuera. Porque nosotros cuando decimos que hacemos un silencio, por ejemplo en un relato que puede ser se iba corriendo hacia el amanecer y de repente volteó para mirar a su amado, por ejemplo. Qué romántico, estoy muy, muy profundo. Estoy muy profundo. Bueno, el silencio es justamente la ausencia de sonido, pero que lo usamos no para porque nos quedamos, porque hay un silencio, entre comillas, malo en la radio. Que no sabes qué decir. Y hay un silencio bueno. Cuando hacemos silencio porque no sabemos si la que tiene que hablar es la Vicky o el que tiene que hablar el Seba, o si va un tema, o si va tanda o lo que fuera, ese silencio son desprolijidades, pero hay un silencio que genera clima y ese silencio es fundamental dentro del lenguaje radiofónico. Entonces, palabra, música, efecto de sonido y silencios. Con esos cuatro y pensando en esos cuatro, cuando pensamos un programa, pensamos a ver qué vamos a decir, pero es tan importante también qué vamos a escuchar en música, si le vamos a poner efecto y cuándo y en qué momento generar un silencio. Así que esto fue lenguaje radiofónico, los elementos de ese lenguaje. A la vuelta de este segundo programa de Puntos de Cultura vamos a profundizar un poquito en criterio de noticiabilidad, vamos a profundizar también un poquito más sobre cómo es las fuentes de la información y los roles y las funciones en la radio comunitaria. Ya volvemos, escuchen este tema y disfrútenlo como un elemento del lenguaje radiofónico. Salgo así, cala, le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento bichota sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo fulete con Tommy Shari. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, todas las baby quieren un party. Un comentario fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah, yeah. Salgo así, cala, le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento bichota sin salir del bloque. No me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum. Salgo así, cala, le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento bichota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronca. Continuamos en Radio Comunitaria de la Guaribay, seguimos aprendiendo sobre lenguaje radial. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con nuestra radio, que tiene que ver con la agenda. Pues sí, bueno, ¿qué es la agenda? Es algo importante para la radio comunitaria poder construir su propia agenda. O sea, la agenda mediática son todas esas noticias que escuchamos, que leemos, que vemos en los medios de comunicación y que hacen a lo que se está discutiendo en tono de noticia. Entonces, cuando nosotros decimos que las radios comunitarias tienen que construir una agenda, no necesariamente significa que la radio comunitaria tiene que hablar de una cosa y la radio hegemónica tiene que hablar de otra. Cuando hay temas... ¿Qué sería una radio hegemónica? Una radio hegemónica es aquella radio, y ahora la vamos a diferenciar, porque en esta parte también viene un poco diferenciar que las radios comunitarias son radios que no persiguen un fin de lucro. Y eso es importante, porque cuando en la primera edición hablábamos de una radio para la transformación, decimos que hay dos o tres cosas puntuales que tiene la radio comunitaria que no tiene la radio hegemónica, que ahora voy a responder tu pregunta. La radio comunitaria tiene no persigue fin de lucro, es participativa y por sobre todas las cosas es una herramienta para la transformación. Ahora, la radio hegemónica son aquellas radios que hicieron de la palabra un negocio, que hicieron de la palabra un negocio para sus bolsillos y que no le importó la participación, sino solo la hegemonía de la palabra. Cuando hablamos de hegemonía, hablamos de un poder desigual frente a la obtención o el poder frente a la palabra. Sí. Bien, ahí como para aclarar un poco y llevarlo un poquito más al llano, es nosotros siempre cuando hablamos de radios comunitarias y le explicamos a la comunidad con la que trabajamos, es pensar, listo, conozco una radio hegemónica, que son las que más escucho, digo, bueno, ¿qué posibilidad tenés vos de participar en ese espacio? Tocás la puerta y querés contar, no sé, que en tu calle hace un mes y medio que está saliendo el agua porque se rompió una cañería o la cloaca o lo que sea. ¿Qué chance tenés vos de ir a esa radio, que te abran la puerta y lo expliques? ¿Y qué diferencia hay si vas a una radio comunitaria? Inténtenlo. Desde ya le adelanto la respuesta. Seguramente que las radios hegemónicas o no van a poder decir lo que les pasa y lo que les parece, o directamente no los van a atender. A diferencia de las radios comunitarias, que es un lugar de puertas abiertas. Sumale un agregado. ¿Qué les parece a ustedes si, por ejemplo, van a una radio hegemónica, o sea, una radio comercial? Saquémosle la hegemónica, van a una radio comercial donde el auspiciante es la empresa de gas de la zona. Y el barrio se quiere ir a manifestar porque hace 2 días que tiene el corte de gas de esa empresa. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esa radio le va a hacer, le va a prestar el micrófono, les va a dejar hablar, los va a dejar quejarse frente a la empresa auspiciante de los programas y de la radio? ¿O va a intentar de alguna manera persuadirlos para que la denuncia no se haga? Bien. Por eso existen las radios comunitarias, para que la comunidad pueda participar y pueda contar lo que les pasa y lo que les parece. Retomamos el tema de la agenda. La construcción de la agenda es poner en discusión en los medios, pero también en la sociedad, aquellos temas que nos importan a las comunidades, que nos importan que estén visibilizadas, que nos importan que se discutan, que nos importa que escuchen aquellos que tienen que escucharlo para transformarlo. Ahora, como decía, por ejemplo, no porque las radios comerciales o los medios hegemónicos estén hablando de las votaciones en Estados Unidos, a la radio comunitaria le deja de importar eso y nosotros vamos a estar hablando de otra cosa, sino que lo que hay que generar es criterios propios, criterios y miradas y lecturas de esa noticia, que es las elecciones de Estados Unidos de otra manera. Ahí es que nos da el pie para hablar un poco de los criterios de noticiabilidad. Bueno, ese es un concepto bastante técnico, pero que tiene que ver con cómo decidimos qué es noticia para el medio en el cual estamos trabajando, colaborando, haciendo nuestro programa o lo que fuera. Para, ahí me permitís, ¿se acuerdan que en el capítulo anterior, en el capítulo 1, que empezamos a hablar de la historia de las radios comunitarias y comenzamos hablando desde lo más grande a lo más chiquito? Comenzamos hablando de surgimiento en América Latina, seguimos con cómo nace en Argentina y después nuestra radio en Mendoza. Bueno, cuando hablamos de criterios de noticiabilidad, empezamos al revés. Digo, ¿qué es lo más inherente y lo más cercano que está pasando cerca de nuestra comunidad? Y después nos vamos a lo más lejos, a lo más lejano, sería. Exactamente. O sea, hay como 8 criterios que se suelen usar, 8, 9, 10 a veces, pero bueno, 8 yo creo que son los más importantes para definir qué es una noticia para... ¿Qué nuestro es una medio. Noticia? Y coma, ¿qué es una noticia para nuestro medio? Porque, a ver, una noticia tiene que ser novedosa. O sea, y cuando decimos novedosa, decimos, bueno, elecciones en Estados Unidos. ¿Qué otro criterio de noticiabilidad hay? Es que sea original. O sea, que sea algo que está pasando hoy que no pasó ayer. O sea, puede ser, no sé, un terremoto, puede ser el inicio de la pandemia, pero puede ser también el que, no sé, que un tenista con un futbolista, un basquetbolista recibió un premio. Eso es original, es imprevisible, es nuevo, como decíamos, de novedoso. Después, otra cosa que se tiene en cuenta en estos criterios de noticiabilidad es la evolución futura de los acontecimientos. O sea, es más noticia aquella noticia que va a perdurar en el tiempo, que nosotros vamos a poder hablar hoy, que surgió hoy, pero que vamos a seguir hablando. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, terminó las elecciones. Seguramente mañana estaremos hablando de la elección de los ministros, pasada de la primera conferencia de prensa del nuevo presidente de Estados Unidos, y así sucesivamente. Lo otro importante en los criterios de noticiabilidad es el grado de importancia y gravedad, digamos. Y acá hay algo plenamente amarillista que nosotros en la radio comunitaria los dejamos de lado, pero que muchas veces dicen, es más noticia un terremoto donde hay cierta cantidad de fallecidos, es más noticia si hay más cantidad de fallecidos. Para nosotros, para la radio comunitaria, eso no es un criterio de noticiabilidad, sino el grado de importancia. O sea, para nosotros es muy importante lo que afecta a nuestra comunidad, a nuestro pueblo. Y con lo que decía Vicky, otro criterio de noticiabilidad indisociabilidad es la proximidad geográfica. O sea, a nosotros nos importa más lo que nos pasa, le pasa al barrio, a la comunidad, que lo que le pasa a las elecciones en Estados Unidos. O sea, si tenemos que decidir como criterio de noticiabilidad en la radio comunitaria de la Uaribay, ¿qué es más noticia? Que el barrio no tenga agua o la elección del presidente en Estados Unidos, vamos a elegir claramente que el barrio no tiene agua. Después, la magnitud por la cantidad de las personas y lugares implicados. O sea, es más noticia. Un ejemplo muy, muy llano, digamos, si el barrio Sol y Sierra no tiene agua, es una noticia. Ahora, si el barrio Solidaridad, Sol y Sierra, Bandor, Judicial, no tiene agua, ese es una noticia mayor que solo el Sol y Sierra no tenga agua. Después hay otros que son aún, si se quiere un poquito más secundario, que es la jerarquía de las personas implicadas. O sea, cuando uno dice surge mucho. O sea, cuando nos dicen los infectados por coronavirus, no nos dicen los nombres y apellidos, excepto que sea una persona famosa. Si se enferma un intendente, si se enferma un ministro, no lo dicen. Porque es más noticia, porque es una persona que es relevante para el común de la sociedad. Ahí más o menos con esos criterios, después vamos a tener profundidad en estos conceptos con otra semana de capacitación, pero para que cuando decidan ustedes hacer un programa que tenga que ver con la noticia, puedan recuperar estos criterios de noticiabilidad que los repetimos rápidamente. Novedad, originalidad, evolución futura del acontecimiento, el grado de importancia y gravedad, la proximidad geográfica, la magnitud, o sea, la cantidad de personas y lugares implicados, y la jerarquía de las personas implicadas. Otra cosa es el último, el octavo, es la inclusión de desplazamiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, la pandemia. O sea, fue un hecho que era que había coronavirus en China, pero era un hecho que se iba a expandir, que se iba a posicionar en otros espacios del mundo y de Argentina. Bien, ahí repasamos un poquito. Estuvimos hablando de los elementos radiofónicos, de la construcción de la agenda, de los criterios de noticia. Y ahora, en el próximo bloque, quédate escuchándonos, no te vayas, vamos a hablar de la preproducción y las fuentes oficiales, tradicionales, popular. Así que quédate escuchando La Uaribay y Puntos de Cultura, que estamos capacitándote sobre el lenguaje radial. Blessings to every girl whenever I'm put man feelings. I you me wine, I'm alive, yeah, baby. Hey, yo, Jatra, Guayna, Guayna. I'll be on the drum. Debo confesar, ahora estoy buscando algo más. Una razón para volverme a enamorar. Porque yo estoy. Quiero una chica, quiero una ya. El amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa mañana, oye. Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Que no diga que no, que la toque y sea lo que. Que baile y le rebote, bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no diga que no. Que la toque y sea lo que. Que baile y le rebote, bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río. Por usted me he buscado mil líos. Quiero que me abrace en Bogotá, en la noche hay frío. Y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormido. Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar. Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa manialo, yeah. Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene distante. Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante. Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene de ti distante. Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante, yeah. Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea muy especial. que se sepa, mania lo llega. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa, mania lo llega. Es buena bichi, mi chichi. Es buena bichi, se va a teñir atrás. Hablando lindo, qué chulería. De Colombia pa'l mundo, de Puerto Rico pa'l mundo, ¿qué fue? Continuamos con Radio Comunitaria El Aguaribay y Puntos de Cultura. Seguimos hablando y conociendo un poco sobre el lenguaje radial. Llegamos a nuestro último bloque y ya vamos terminando con este capítulo 2 sobre lenguaje radial, y vamos a hablar de la preproducción y las fuentes. Cuando nosotros hablamos de un programa de radio, hablamos de preproducción, producción y postproducción. O sea, en este caso vamos a hablar de lo que es la preproducción, todo lo que hacemos antes. Preparamos el programa, escribimos un guión, sabemos los roles y las funciones, sabemos qué vamos a decir, la música que vamos a usar, si vamos a usar efectos, cuándo vamos a hacer silencio. Todo eso tiene que ver con la preproducción, que un poco lo vamos a profundizar mañana. Pero hay algo importante que tiene que ver con las fuentes de la información. Cuando nosotros hablamos de preproducción, hablamos de también muy firmemente de dónde sacamos la información, de dónde sacamos esas noticias. O sea, lo más fácil y lo más recurrente es que sean diarios, radios, digamos las televisión, las agencias de noticias, correos electrónicos, internet que podemos buscar, pero tenemos que diferenciar cuáles son esas fuentes que son veraces, que son importantes y que son útiles para el programa que nosotros queremos hacer. Entonces, vamos a dividir como ese espectro de fuentes en tres: las fuentes tradicionales, las fuentes oficiales y las fuentes comunitarias. Aquellas, cuando hablamos de fuentes tradicionales, hablamos de esta comunicación que nosotros le decíamos comunicación dominante, digamos, esa comunicación de, por ejemplo, esos medios que suelen ser aquellos que más se escuchan a veces en la provincia, no siempre, pero que tienen por lo general más audiencia. En esos medios dominantes, lo que nosotros tenemos que hacer es considerar qué de eso que dicen está tallado, está atravesado por sus intereses. Entonces, cuando consultamos o levantamos una noticia que la dice un diario o un medio dominante o hegemónico, tenemos que preguntarnos por qué dice lo que dice. O sea, nos ha pasado mucho en estos barrios comunitarios y del oeste de Godoy Cruz que mencionan a nuestra comunidad, a nuestro barrio, como una zona roja. Y aquellos que viven en este barrio sienten eso como una irrealidad. Y es una construcción que hace el medio desde una mirada exterior. Porque los que vivimos, los que desde viven acá... Desde el desconocimiento también, desde, ¿no?, el desconocimiento, desde un prejuicio. Entonces, hablan de una zona roja. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar una noticia y vemos que la zona roja de tal lado, bueno, ¿A qué le llamamos zona roja? ¿Por qué zona roja? Etcétera. Eso es una fuente tradicional. Aquellos donde conseguimos noticias que son lugares donde se producen noticias. Medios, agencias de noticias, televisoras, radios, diarios, etcétera. Después tenemos las fuentes oficiales, que hay algo muy importante acá en estas dos fuentes, las fuentes tradicionales y las fuentes oficiales, es que siempre tenemos que ver la intencionalidad de aquel que nos da la información. O sea, si nosotros volvemos al mismo ejemplo, tenemos un corte de suministro de agua en el barrio. Vamos a la fuente tradicional, buscamos qué dice, por ejemplo en Mendoza, qué dice Canal 9, qué dice Canal 7, qué dice Acequia, qué dice Señalú, qué dice también el diario Los Andes, el diario 1, etc. Las fuentes tradicionales, ahí tenemos una lectura. Ellos tienen una intencionalidad. Pensemos que si, por ejemplo, es auspiciante Aguas Mendocinas, seguramente ese corte de luz va a tener que ver, y tal vez lo digan con una intencionalidad. Ahora, después tenemos las fuentes oficiales. Le vamos a ir a preguntar al intendente de Godoy Cruz, o al gobernador, o al ministro de Obras Públicas. Entonces ese va a ser una fuente oficial, que también va a tener una intencionalidad. Ahora vamos a tener después la tercer fuente, que es la fuente comunitaria, que es ir a preguntarle al vecino desde cuándo tiene el corte de agua. Recordemos acá en el programa de Cuya Sustro, no, perdón, de Entre Compadres y Comadres, una vecina del barrio del La Favorita, no, del barrio La Estanzuela. La Estanzuela, perdón, hizo una denuncia de que hacía mucho tiempo que venía haciendo reclamos por una interrupción en el servicio de agua. A partir de ahí, Sergio Sagnier también se comunicó con autoridades municipales y conectó esa fuente oficial con esa fuente comunitaria. ¿Y qué sucedió? Fue que la empresa de agua solucionara ese problema. Es así que entonces, cuando nosotros buscamos una noticia, vamos a buscar estas tres fuentes para poder constatarla, para poder generar un criterio propio y para poder, por sobre todas las cosas, instalar esa noticia en la agenda. Que cuando nosotros hacemos hablar a la persona que tiene el problema en primera persona, es siempre mucho más fácil instalarlo. ¿Por qué? Porque genera empatía. Uno genera empatía con esa persona que no tiene agua. Bien, perfecto. Quedó bastante claro de dónde sacamos la fuente, las oficiales, las tradicionales y las comunitarias. Ojo al piojo con lo que leemos. Consejo también, si queremos consumir medios tradicionales, empezar a leer un poco todo. No quedarnos solo con lo que dice un solo medio, sino para informarnos, abrir la agenda y empezar a leer y escuchar radio y ver televisión y leer diarios. Recordemos que mucho se habló en esta pandemia de esa palabra en inglés que son las fake news, que son noticias falsas. También podríamos profundizar en lo que es la posverdad, pero bueno, son conceptos que después uno los aprende, los incorpora al andar, al hacer radio o al hacer comunicación comunitaria, pero que es importante poder constatar la fuente, chequear, preguntar, investigar, digamos, todo lo que dice internet no es verdad, ya lo sabemos, todo lo que todas dicen, todas esas que leemos en Facebook no son verdad y muchas veces quieren generar algo que no está bueno, que esta infodemia, este miedo que después nos vuelve paranoico. Cuando leímos o escuchamos o comprendimos esa frase que decía Clarín miente, bueno, nosotros decimos que Clarín no es que miente. Clarín construye su noticia a través de sus intereses. Habla desde sus intereses. Por supuesto que aquellos que somos afectados en sus intereses sabemos que Clarín miente. Pero en realidad lo que construye es una noticia para su necesidad, para vender su negocio, que es vender y empoderarse de la palabra. Bien, para ir cerrando este segundo capítulo de lenguaje radiofónico, hacemos un pequeño repaso. Hablamos de qué era el lenguaje radiofónico, los elementos, la palabra, la música, efectos de sonido, el silencio. Hablamos de la construcción de la agenda, los criterios de noticia y la preproducción y las fuentes. Mañana vamos... ¡Qué programita hoy! ¡Qué programita intenso! Mañana vamos a hablar de roles y funciones. Importantísimo, divertido para entender cómo se conforma un equipo de radio y por qué sale al aire un programa. Así que no te quedes afuera, no te lo pierdas, el de mañana es un programón. Recuerda que puedes comunicarte con Radio Comunitaria La Guaribay a través de Facebook e Instagram. Nos dejas tu mensajito, nos mandas un correo electrónico o nos llamas por teléfono al 2613057484. Nos despedimos y nos vemos mañana con este programón de roles y funciones en Radio Comunitaria de La Guaribay en conjunto con el programa de Puntos de Cultura. Para. Un silencio. Excelente. Escuchamos mañana. La relación se está volviendo tóxica. ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada. Ya, yo no puedo. Buscando siempre excusas. Fuck you. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram.